amor. 100.3, donde se siente el amor.

Puerto Rico para el mundo, Farruko levanta su bandera con su música. Como exponente del género urbano, se ha mantenido al liderazgo de las listas de las canciones más populares, los music charts mundialmente, éxitos, canciones populares. La música es mi pasión. Con su nuevo propósito de vida, Farruko busca generar más impacto con su música. Quiero dar mensajes que edifiquen, que te den fuerza, que te motiven. Farruko es uno de los nominados a Premio Lo Nuestro. Jueves 23 de febrero a las 7, 6 Centro por Univisión. Doble tanda de emociones en el sábado futbolero. La Fiera y los Tuzos frente a frente. Uno quiere despertar, el otro mantenerse en la cima. Después, la máquina necesita caminar ante la siempre contundente delantera felina. Hoy, León contra Pachuca, seguido por Cruz Azul contra Tigres. Todo inicia a las 6:05 Centro 3 Pacífico por Univisión. Te defendemos si te chocaron y te lastimaste. Te defendemos para conseguirte atención médica y dinero. Defiéndete. Es confidencial. Entra a losdefensores.com. Llama al 1-800-636-3636. Fuente de salud. Escucha al doctor Olvín Carrasquillo, de la Universidad de Miami. Sabemos que la inmunidad de las vacunas contra el COVID no dura para siempre. Una vacuna actualizada incrementa tu protección y ayuda a prevenir las peores consecuencias del COVID. Si tienes 50 años o más o padeces de condiciones crónicas como la diabetes o presión alta, estás en mayor riesgo de ser hospitalizado o morir a causa del COVID. No esperes más. Recibe una vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos, sí podemos. Escucha a los expertos hablar sobre la disminución de la inmunidad y las vacunas actualizadas contra el COVID en la charla En Confianza, el 7 de febrero a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook. ¿Sabía que podría usar su tarjeta CalFresh EBT o YIC en el Farmer's Market? Use su tarjeta en el mercado de agricultores y ellos doblarán su dinero para fruta y vegetales hasta $10. Visite sccgov.org/EBT Market-SPAN para más información. Con algunas apps ahorro tiempo y con otras dinero. Pero con la app de McDonald's me ahorro los dos porque puedo pedir uno de sus desayunos y llevarme otro por solo $1 más. Como un sausage McMuffin recién tostado y con sabrosa salchicha. Sausage burrito con suave huevo revuelto o hash brown suavecitas por dentro y crujientes por fuera. Para pa pa pa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Válido para artículos de igual o menor valor. Mobile order and pay disponible en McDonald's participantes. Requiere descarga y registro en la McD app. Si sabes lo que le pasa a quien madruga, lo que viene de tal palo. ¿Cómo son los cuchillos en casa del herrero? ¿Qué cara se le pone al mal tiempo? ¿Y cómo se llega a Roma? Euforia es para ti. Ya tienes lo latino. Ahora, métele Euforia. Euforia es el app con el mejor entretenimiento del mundo latino. Playlist con tu música favorita. Más de 100 estaciones de radio y podcast originales en español. Bájate gratis la app. Euforia, the home of Latin music. Crest presenta. Mamá, ¿sabes cuándo empieza el amor? A ver. La primera vez que ves a esa persona sonreír, ahí sientes mariposas en la panza y te dan ganas de darle... ¿Un beso? ¡No! ¡Crest! Así cambia la pasta vieja de abuela y cuida su sonrisa para siempre. Entonces, ¿qué le vas a regalar a papá para San Valentín? Ahora, Crest. Cámbiate a Crest, la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Sonríe, Crest está contigo. Ok. Ahora intenta la siguiente línea. La optometría de Chang tiene nuevo staff en la mira. Lucy, oye, ¿dónde están las gotas dilatantes? Necesita técnicos optometristas para echarle un ojo a todo. Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. La venta de un día en Macy's es ahora, con ofertas del día en increíbles ideas de regalo para el día de San Valentín, como un 50% menos en joyas de moda y relojes de diseñador, 20 a 40% menos en básicos de belleza de Lancôme y más, y ahora 40 a 50% en carteras y billeteras que le encantarán. Además, recibe tus pedidos de internet más rápido, con entrega en la acera gratis o recógelo en la tienda, ahora en Macy's. A los periodos no les les importa lo que estés haciendo, pero a tu toalla femenina sí le debería importar. Consigue el Triple Protection System en las toallas femeninas de Always día y noche. Nos protegen con su tecnología Rapid Dry, Odor Lock y Leak Guard y absorben 90% más rápido que otras marcas, brindando comodidad 100% libre de derrames y olores. Luego, al ajustar el tamaño de la toalla por la noche, tendremos hasta un 75% más de cobertura en la espalda para cuando estemos acostadas. Pase lo que pase, Always te protege día y noche. Doble tanda de emociones en el sábado futbolero. León contra Pachuca, seguido por Cruz Azul contra Tigres. Hoy a las 6:05 Centro 3 Pacífico por Univisión. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps. Todos tenemos un estómago y todos comemos. Por eso va a ser importantísimo saber qué tenemos que hacer con la gastritis, la colitis, las todas las itis que nosotros tenemos. Recordar que al momento que nos estamos utilizando lo que es menta, vinagre, muchas cosas así, y estamos teniendo estos dolores, pues puede ser que tengamos una úlcera o simplemente algo más que necesitemos ver al doctor. Acudan a su doctor, por favor, porque queremos estar balanceados y bien sanitos. A pesar de tanta inflación, quiero darme una satisfacción, como la que siento cuando pido uno de mis favoritos de McDonald's y me dan otro por solo un dólar. Puedo elegir entre su clásica McDouble, un crujiente y dorado McChicken, tiernos y jugosos Chicken McNuggets de 4 piezas o doradas papitas pequeñas. Y para más satisfacción, pido por adelantado en su app. Barabapapa. Precio y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta combo meal. Válido para artículos de igual o menor valor. Requiere descarga y registro en la Magdi app. Mobile Order and Pay disponible en McDonald's participantes. Y ahora, más música aquí en Amor 100.3, donde se siente el amor. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se apiadó de mí. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos con una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Para mí, nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz.

sigo bien. Sé que no se notan porque mis heridas van bajo mi piel. Me olvidé de aquello que fuera algún día para mí el placer. Y eso en este mundo nunca va a entender ninguna mujer. Ninguna mujer. Ninguna mujer. Las que me llevaron al cielo y de allá me dejaron. Las llega a querer. Adultos de la tercera edad, ¿sabían que el 90% de las muertes por COVID son de adultos mayores de 65 años? Por eso es tan importante estar al día con las vacunas. Si usted no ha recibido su refuerzo bivalente Omicron, ahora es el momento. Las vacunas son gratuitas y el condado a menudo puede proporcionar transporte a su cita. Llame a su médico o vaya a scvacuna.org para hacer una cita en línea. Gracias por hacer de nuestro condado un lugar más seguro. DUI suspect close to your location. Solid. Pull over. Pare su auto. Hay un problema oficial. ¿Ha tomado alcohol el día de hoy? Solo una. Por favor, bájese. Está arrestado por DUI. Por más de una década, la Liga Defensora ha estado comprometida ayudando a la comunidad. Si usted o un ser querido ha sido arrestado o acusado por un crimen, no lo piense más y confíe en el equipo legal de defensa criminal. La Liga Defensora. 1-800-333-3676. Llame a la firma número uno. La Liga Defensora. 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Y precios accesibles. Solo hay un lugar al cual llamar. 1-800-333-3676. No vaya a la corte solo. No haga ningún trato y no ponga en riesgo su libertad sin llamar primero a la Liga Defensora. 1-800-333-3676. O visite defensora.com. La Liga Defensora. Los leones de la ley. Si sabes lo que le pasa a quien madruga, lo que viene de tal palo. ¿Cómo son los cuchillos en casa del herrero? ¿Qué cara se le pone al mal tiempo? ¿Y cómo se llega a Roma? Euforia es para ti. Ya tienes lo latino. Ahora, métele Euforia. Euforia es el app con el mejor entretenimiento del mundo latino. Playlist con tu música favorita. Más de 100 estaciones de radio y podcast originales en español. Bájate gratis la app. Euforia, the home of Latin music. Yo creía que estaba sola a la hora de presentar mis taxes, pero en Liberty Tax pude recuperarme de la taxiedad. Si sufres de taxiedad moderada o severa, Liberty Tax puede ayudarte. Si sientes taxiedad por más de 4 horas, llama enseguida con tus dudas de impuestos. Visita taxiedad.com para reservar tu turno y dile adiós a la taxiedad con Liberty Tax. La taxiedad no es una condición médica. Visita la página para más detalles. Aplican términos y condiciones. Crest presenta. Mamá, ¿sabes cuándo empieza el amor? A ver. La primera vez que ves a esa persona sonreír, ahí sientes mariposas en la panza y te dan ganas de darle... ¿Un beso? ¡No! ¡Crest! Así cambia la pasta vieja de abuela y cuida su sonrisa para siempre. Entonces, ¿qué le vas a regalar a papá para San Valentín? Ahora, Crest. Cámbiate a Crest, la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Sonríe, Crest está contigo. Este domingo en VIX, Don Francisco. Voy a pagar con mi billetera, que tiene 66 años. La misma billetera. Ahí entró mi primer sueldo y espero que entre el último. Algo personal con Jorge Ramos. Gratis en VIX. KPRG San José, San Francisco. El lugar donde se siente el amor. Amor 100.3. Escúchanos a través del app Euforia. Euforia. Descárgala ya. Y yo que siempre defendí que era una tontería.

chula sirena. Que nada en mi piel. Yo te perdono, no hay rencores, solo los dolores. Mi alma está arañada, llora en suelo mojado. No es justo. Te vuelvo a amar, se lloré todo un río, ahora llora de un mar. ¿Verdad que un río te lloré? ¿Verdad que no te vuelvo a amar? No, no, no, no, no te vuelvo a amar. Amor 100.3. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración.